La fortaleza. El libro del Cantar de los Cantares, de donde tomábamos la materia para una de nuestras pláticas anteriores, se presenta generalmente a nuestros ojos como un idilio lleno de paz, suavidad y dulzura. El libro, aunque al fin y al cabo no es otra cosa que un verdadero idilio, y es natural que nosotros lo veamos así, no es, sin embargo, uno de esos idilios puramente sentimentales e imaginarios en los que se describe una vida de ensueño, sino que es un idilio muy encarnado en la realidad, muy real, y por consiguiente, en el que aparecen cosas que en realidad acompañan siempre a todos los idilios que puede haber en el mundo. Habrán visto, por ejemplo, que una de las ideas que con más relieve aparece en el Cantar de los Cantares es la idea de la fortaleza y de combate. Así, cuando se habla del amor, y se habla con una intensidad extraordinaria, se dice que el amor es más fuerte que la muerte y más tenaz que el infierno, a fin de dar idea de la intensidad que en las almas toma el verdadero amor. Hablando de la esposa, se dice: ¿qué habéis visto en ella? ¿Qué habéis encontrado en ella? Y contesta: danzas guerreras. Palabras, como verán, en las que se habla más de tragedia que de idilio. Hablando otras veces de la esposa, después de compararla con la luna, con el sol, con todas las cosas bellas, la compara a un ejército en orden de combate. De modo que el Cantar de los Cantares es un idilio con ecos de lo que llamaríamos poesía épica, pero épica de combates, de luchas, de victorias. La esposa del Cantar de los Cantares es muy delicada. El Señor la describe con las imágenes más bellas, pero al mismo tiempo es de una fortaleza heroica. Tiene algo de campamento, de esas danzas guerreras que dice el libro sagrado. Algunos han entendido que en esta última frase se alude a una costumbre de Oriente que se llama la danza de la espada. Dicen que, cuando hay una boda, la esposa tiene que bailar con una espada en la mano hasta el punto de impedir, incluso hiriendo, que alguna persona se le acerque. Como esta idea parece extraña en un libro donde se habla de flores, de rebaños y de viñas floridas, y como estas cosas algo nos quieren decir, vamos a recogerlas y a explicarlas, aunque haya otras que, si el Señor nos da su gracia, iremos recogiendo en otra ocasión. Ahora yo les confieso que pensaba hablarles de otra cosa, aunque con repugnancia, porque iba a aparecer la plática insistente y machacona. Para que no sea así, quisiera que nos detuviéramos a ver esto. Ya saben que, mirado en último término, el Cantar de los Cantares describe la unión del alma con Dios. Hay distintos modos de entenderlo. Unos dicen que significa la unión de la sinagoga y Dios, y que esos amores entre Dios y el pueblo escogido están descritos en ese libro. Opinión esta muy tradicional y fundada. Otros creen que se trata de la Iglesia y que lo que se describe son los amores de Cristo y la Iglesia. Sea la sinagoga, sea la Iglesia de quien se trate, siempre se ve que lo que se describe de una manera simbólica, más bien parabólica, son los amores de Dios con las almas que más le pertenecen. Es el misterio del amor de Dios, incluido en él el amor de cada alma. Por esta razón, los santos padres, los doctores, sobre todo los de la Edad Media, se ocuparon de traducir con el lenguaje del Cantar de los Cantares la unión del alma con Dios. Para que esta descripción sea completa, se describen todos los momentos por los que pasa el alma. Momentos de infidelidad, de tibieza, de pereza, cuando el alma está alejada. Y las efusiones del alma que ha encontrado a Dios, sus luchas y combates, por lo que se dice de ella, que es danza guerrera y como un ejército en orden de batalla. Entre todo esto, no es extraño que se hable de la fortaleza, y sobre este aspecto quisiera yo que discurriéramos brevísimamente. Vamos, en efecto, a empezar recordando una idea que ya hemos apuntado y desarrollado en las pláticas anteriores. Que uno de los peligros que tienen las almas cuando buscan a Dios es el peligro de hacerse demasiado pasivas. En realidad, entre la santa pasividad de las almas y el error que ha condenado la Iglesia y que se llama quietismo, que no es más que una pasividad exagerada, hay esta diferencia. La pasividad santa consiste en que cuando Dios hace algo en mí, yo lo reciba y no ponga obstáculos y me deje llevar de Dios lo mismo en la oración que fuera de la oración. En la oración se presenta esta pasividad más bien como una paralización de la actividad natural, de modo que yo no tengo que pensar, ni discurrir, ni hacer nada, sino que es el Señor el que lo hace todo, el que consuela y enciende el corazón. Fuera de la oración, es así también, porque a veces el Señor hace con nosotros como con los niños pequeños, llevarnos en brazos, y caminamos por los caminos del bien como en brazos de Dios. Él nos lleva, y a veces hace que desaparezcan todas las dificultades, cosa que suele hacer con algunos al principio de la vida religiosa, para que el alma no se descorazone ni se espante. Se cumple entonces aquello del Salmo: mandó Dios a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en las palmas de sus manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Dios hace que ese alma no sienta ni siquiera la cruz de la vida religiosa, porque, como solemos decir bromeando, el ángel de la guarda la lleva. En estos casos no hay que hacer nada. No hay más que dejarse, entregarse pasivamente. Dios lo hace todo, y nosotros no tenemos que hacer nada, sino solo dejarnos llevar. Pero fuera de estos casos, tenemos incluso obligación de hacer y trabajar nosotros. Por ejemplo, el Señor manda que se guarden los mandamientos. Pues hay que guardarlos. Podemos y tenemos que hacerlo. En una ocasión, el Señor dijo al joven del Evangelio: si quieres ser perfecto, si quieres llegar a lo más alto, si quieres, eres tú el que has de vender lo que tienes y dárselo a los pobres. Eres tú el que me has de buscar. Eres tú el que me ha de seguir. Hay una palabra misteriosa en el Evangelio que necesita interpretación, y yo se la voy a explicar. El reino de los cielos padece violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Digo que es una palabra ambigua, porque algunos entienden que el reino de Dios está perseguido y que los perseguidores lo arrebatan a las almas. Pero los santos padres dicen que lo que significa es que el reino de Dios se conquista con esfuerzos violentos. Esto, sea o no sea el sentido de la palabra evangélica, es verdad. Nosotros mismos lo vemos, que para muchas cosas de la vida de perfección, es menester esforzarse, hacerse violencia. Y se da este caso que es muy curioso. Que cuando hacemos un esfuerzo y logramos vencer en una cosa, tenemos fortaleza para otra cosa más difícil. Tenemos más facilidad. ¿Y esto qué es? Sino que el Señor está con nosotros cuando nos esforzamos deseando ayudarnos. Eso que hemos llamado quietismo, que quiso escudarse tras la doctrina de San Juan de la Cruz, tergiversándola, propiamente consiste en que aplica a todo la pasividad que hay que tener cuando Dios obra en el alma. Por ejemplo, se presenta una tentación, pues no hay que resistirla. Una ocasión de ejercitar la virtud, pues no hay que ejercitarla, dejando a Dios que venza las tentaciones, etc. Eso es completamente erróneo. La vida espiritual no es así, pues una vida espiritual llevada de esta forma es un desastre, por lo que en la época quietista hubo verdaderos horrores. Bajando un poco de estas alturas a considerar sencillamente la vida práctica, fíjense y verán que puede suceder muy bien que algo de esto se dé en la gente buena. Y no porque la gente buena tenga poca luz y vaya a aceptar las doctrinas absurdas del quietismo, sino porque puede dejarse arrastrar de ese mismo quietismo y extender esa pasividad un poco más de lo que debiera. Y porque en muchas cosas que debieran ser activas, pueden quedarse un poco o un mucho pasivas. Esta es la diferencia que hay entre las almas que demuestran su fidelidad al Señor con obras, las que el Señor quiere de ellas, y las que, llenas de deseos, no demuestran la fidelidad que debían. Las primeras son almas activas, combatientes. Las segundas son excesivamente pasivas. Las primeras son como un ejército en orden de combate. No se ve en ellas más que danzas guerreras y espada en mano, se defienden de los enemigos para que no lleguen a ellas. En las segundas no se ven más que cosas blandas, cosas dulces, sin que les quepa en la cabeza que hay que empuñar la espada y convertirse en ejército en orden de batalla. Esta doctrina es capital en la vida espiritual. La vida espiritual no es ni toda activa, porque muchas cosas hay que Dios hace en nosotros, que de ninguna manera podemos hacer ni sabemos hacer, ni toda pasiva, porque hay otras cosas que nosotros podemos y debemos hacer con su gracia. Y esto no porque lo que nosotros hagamos valga más que lo que Dios haga, sino porque lo tenemos que hacer ayudados de la gracia divina. Y ya se comprende la gravísima responsabilidad que tenemos de hacerlo. El alma que entiende esto y hace lo que tiene que hacer, se dispone admirablemente para que Dios haga lo que ella no puede. Pero el alma que no lo hace, además de incurrir en responsabilidad, falta, por una parte, a su obligación y no alcanza la virtud, y pone, por otra, obstáculos a que Dios haga en ella lo que quiera. Hemos de mirar lo que tenemos que hacer con sinceridad. Pues es inútil que nos enredemos en pensamientos vanos y en decir, yo no soy capaz de llegar, enseguida caigo. Es inútil que digamos que no somos nada, ya que aunque sí somos muy flacos y caemos 100 veces, también es verdad que lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere que hagamos, eso lo tenemos que hacer a nuestro modo. Un gigante lo hará de una manera, y de otra un alma débil, que tiene que pedir fuerzas en la oración humilde. Pero lo tenemos en nuestra mano, y eso lo podemos hacer. Esas razones no valen nada si yo, niño, me empeño en hacer lo que hace un varón perfecto, pues no lo lograré. Pero si yo, reconociendo que soy un niño en el camino espiritual, acudo al Señor y le pido que me dé fuerzas, llegará un momento en que me encontraré con fuerzas de varón, y haré todo eso que ahora no puedo. Solo tengo que ser humilde, y hacerlo como pueda. Si me lanzo de cabeza, veré que puedo, y que la ayuda del Señor es mucho mayor de lo que pensaba. De todo esto, se deduce que hay que considerar la vida espiritual como un conjunto de beneficios de Dios. Él lo hace todo. Como dice Cristo en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Sin su gracia divina no daremos un paso. Pero hay que persuadirse también de esta otra verdad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo debo adquirir, y puedo adquirir, hasta las virtudes más generosas y más perfectas. Si el Señor me invita a ellas, es porque puedo. Y no debo adormecerme con una falsa humildad que es desidia y pereza. No debo adormecerme con una idea falsa de la obra de Dios, como si la obra de Dios anulara mi esfuerzo. No debo adormecerme con una especie de desconfianza, sino lanzarme a seguir lo que Dios quiere. Si lo pide, a hacerlo, aunque el enemigo me represente todas las dificultades posibles. Es cierto que yo lo puedo, puesto que Dios lo quiere, aunque los enemigos se atraviesen en mi camino. Y como puedo, no debo titubear, ni discurrir, ni pensar si puedo o no, sino lanzarme a ello. Esta doctrina, que, como ven, es fundamentalísima, constituye el abecedario de las relaciones entre el alma y Dios, entre la naturaleza y la gracia, y da mucha luz para conocer nuestra cobardía, nuestras miserias, nuestras infidelidades y flaquezas, y al mismo tiempo, para conocer lo que podemos conseguir con nuestro esfuerzo, a fin de que no nos adormezcamos esperando la lluvia del cielo, que no es segura. Yo me atrevería a decir que lo seguro es no lo que llueve del cielo, sino lo que hacemos nosotros. Porque el verdadero obstáculo para lo que llueve del cielo, para que estas cosas desciendan de la mano de Dios, lo ponemos nosotros. Si yo hago todo lo que Dios quiere, yo no pongo obstáculo ninguno, y Dios hará en mí todo lo que yo no puedo. Por consiguiente, hay que procurar siempre, pero más en los ejercicios, no una especie de pasividad excesiva, sino tomar resoluciones y empezar a practicarlas y a luchar. Que un día me han herido, pues me curaré las heridas y volveré al combate otra vez. A pesar de esas heridas, hay que mantener la lucha viva con la seguridad de vencer. El triunfo es seguro, pues en estos combates no es vencido sino el que quiere. A unos les dará Dios la victoria en el primer combate, a otros después de muchos. A este le quitará ciertos tropiezos en el primer momento, y al otro hará que combata contra ellos toda la vida. Eso es igual. Se conseguirá el triunfo antes o después, pero se conseguirá. Y siempre tendremos un consuelo, porque, al fin y al cabo, luchar por Dios y por la virtud es un gran consuelo, y es una manera de mostrarle nuestro amor mientras estamos combatiendo. Cuando los santos padres luchaban contra los herejes, San Atanasio contra los arrianos y San Cirilo contra los nestorianos, aunque no acababan de vencerlos, esa lucha constituía su gloria. Entonces, ¿por qué no va a ser una gloria para el corazón luchar por la virtud? Al fin y al cabo, el Señor es muy dueño de que le glorifiquemos combatiendo o gozando de paz. ¿Qué importa alguna que otra herida? No hay más que levantar los ojos a Él. Si nos olvidamos de nosotros hasta el punto de no pensar en el éxito, seremos felices de estar luchando por Dios, de estar combatiendo por su amor. Y el Señor nos dará la victoria cuando Él quiera. ¡Cuántos desalientos! ¡Cuántas amarguras! ¡Cuánto veneno del corazón nos ahorraríamos si viéramos que en la lucha estamos glorificando a Dios! Si viéramos que Él se complace en la lucha. Estas ideas son generales y vagas, pero yo me contento porque sirven para ilustrar al alma y asentar en ella el principio de que nuestra vida espiritual no debe ser ni demasiado activa ni demasiado pasiva, sino de tal manera que se pueda decir de nosotros como de la esposa del Cantar de los Cantares: ejército en orden de batalla, danzas guerreras. Todavía se acordarán de unas palabras del Cantar de los Cantares, y que San Juan de la Cruz trae también en su Cántico. En ellas se habla de cuevas de leones, de luchas peligrosas, por donde se ve que hay épocas en que hay que morar en las cavernas de los leones y en las cuevas de los leopardos, y allí mantenerse fieles a Dios nuestro Señor. Y es que hay que saber dar a nuestra vida ese giro, ese tono de fidelidad absoluta a las inspiraciones del Señor, con un corazón abierto a la lluvia del cielo. Teniendo al mismo tiempo esta fortaleza, no sólo para esperar la lluvia del cielo, sino para labrar y sembrar nuestra tierra, aunque sea con lágrimas. Dar este tono, este giro a la vida, es ponerse de lleno en la verdad, en el pleno camino de Dios. Esta es la gracia que yo quisiera que le pidiéramos al Señor en este momento. Que nos conceda ese amor al trabajo, ese amor a la lucha, ese amor al combate. Que nos conceda la gracia de que lo mismo que le glorificamos en el tiempo en que Él ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón, le glorifiquemos en el tiempo de la lucha y el combate, cuando estamos combatiendo contra nuestros enemigos por su gloria divina.